Las 40 principales. Son las 9, las 8 en Canarias. Los 40, la mejor selección del pop internacional. Hey, what's up? It's Katy Perry. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Lo que se lleva hoy, los mejores éxitos. Hi, I'm Robbie Williams. Lo último, lo más actual. Los números uno en los 40. Todos los éxitos. Perfecta para darte la bienvenida. Los 40 principales. Buenos días, fieras. Jorge Sánchez. Cada vez me gusta más ese Sánchez. Ahí estaba Bruno Mars, 3 de la lista. Puedes subir, ¿eh? Puedes subir si le votas en los40.com. Bueno, venga, hay que ir despertándose, ¿eh? Hay gente que está ahí dándome ánimos, así me gusta. Gracias por apoyar, ¿eh? A esos que levantamos el país, ¿eh? están ahí dándome ánimos a través del Twitter. Por cierto, si quieres me puedes seguir, Jorge Sánchez 40, ¿vale? A través del Twitter. 9:05, son a menos en Canarias. Te vamos a ir poniendo las mejores canciones aquí en la radio de los éxitos. Y hablando de Twitter, te recuerdo, si quieres proponer un hashtag, hoy la gente está todavía un poquito dormida, si quieres proponer un hashtag, HT40 y tu propuesta con esa etiqueta que quieres que comentemos. De los éxitos más calientes, solo en los 40, te lo aseguramos. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Motivándote desde primera hora de la mañana. Ahí estamos, en la radio de los éxitos. ¿Sabes a quién le gusta también el Mueve Mueve? Alegre. Sí, sí. Porque otra vez le han sacado a bailar, claro. Así suena el plan Valentine's desde el 23 en lista. Tú serás el tiempo y el lugar de un verano nada peculiar. En pleno amanecer de mi desilusión, tú me pellizcaste el corazón. ¿Cómo imaginar que ibas a curar mis penas?

doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Fuertes, que nadie dijo que esto fuera fácil, pero sí que lo podemos apañar un poquito, ¿no? Pues, claro, aquí tenemos canciones para eso y para más, ya lo creo. Si además le conseguimos una sonrisita, oye, pues fantástico. A ver con esta que llega, a ver qué tal se da la cosa. Alicia aquí, sí, lo nuevo. Acaban de salir, escúchalas ya, solo en los 40. Que se llama Brand New Me, ya está en el 37 de la lista. It's been a while, I'm not who I was before. You look surprised, your words don't burn me anymore. Been meaning to tell ya, but I guess it's clear to see. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. Can't be bad, I found a brand new kind of free. Careful with your ego, he's the one that we should blame. Had to grab my heart back, God knows something had to change. Thought that you'd be happy, I found the one thing I need. Why you mad? It's just a brand new kind of me. It took a long, long time to get here. A brave, brave girl to try. It took one too many excuses, one too many lies. Don't be surprised. Don't be surprised if I talk a little louder, if I speak up when you're wrong, if I walk a little taller. I've been under you too long. If you notice that I'm different, I'm taking personally. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. And it ain't bad, I found a brand new kind of free. Oh, it took a long. A brave

got me hot like Spanish fire. Mamacitas, las bonitas, chicas, señoritas with the flower in her hair. I can't believe this. Oh yeah, got your vicious ass. Baby love. I pray that the days would last, they went so fast. Menage a trois. Spark the chiba. Suave con. Do we send your readers? Find and buy some cheap. Some peepers. Get cheap tucks. Thanks, I don't need you. Now they're carrying the world, me hugging up on two girls. I'll give you love, he'll give you buzz. Forget the diamonds, I hit you off with the rhyme gem. Las bonitas, so glad to meet ya. On gin, for that brown tan skin, how do I begin? Las bonitas wanna roll to the end. I want to be where the sun warms the sky. Yeah. When the sun goes siesta, you can watch them fly. Beautiful faces, no cares in this all world. All the lovely ladies. Where a girl loves a boy and a boy. Enseguida te pongo más éxitos. Te dejo algunas pistas. Abre los oídos. Atento, ¿eh? Ya al departamento de telefonía del Corte Inglés y consigue el smartphone que estabas buscando. Llévate el nuevo Xperia Z de Sony libre por 669 euros. En telefonía, conectamos contigo. Solo hasta el 4 de abril en el Corte Inglés. 40 el musical, el espectáculo más divertido de la cartelera, se despide. Si aún no eres del millón de espectadores que ya lo han visto, ¿a qué esperas? Solo hasta este domingo en el Teatro Rialto de Madrid. Es la última oportunidad para disfrutar de 40 el musical. Recuerda, solo hasta este domingo, 31 de marzo, y solo en Madrid. Entradas en el Corte Inglés, entradas.com, Ticketmaster y 40 el musical. Cada mañana, anda ya con Xavi Rodríguez. El que te vas a entrar más es tú con la que te va a caer. ¿Se cree usted que me va a amedrantar usted a mí? Pues no. No, el que no me amedranta es tú a mí. Hombre, perdona. Ahora cuando venga su hija aquí se lo explique, vas a ver tú. A ver si tienes huevos. Ya, pues venga, a ver si los tienes. ¿Puede usted no ser tan maleducada y lavarse la boca con un estropajo? No, el que te la teje la ver eres tú. Porque yo hablo como me da la gana y como quiero. De lunes a viernes, entre las 6 y las 10, hora menos en Canarias, anda ya con Xavi Rodríguez. 40 principales, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. En los 40, los número 1 del pop internacional. Rihanna, Florida, Lady Gaga, Enrique Iglesias, Pitbull, Katy Perry, Tayo Cruz, David Guetta, Adele. Lo mejor del pop internacional. Solo. En los 40. Con los problemas que hay, la falta de amor, que estén ustedes tres aquí peleando para ver quién se sube un poquito más la ceja. Llega Lifting al Teatro Infanta Isabel, una comedia quirúrgica con Miren Ibarguren, Elisa Matilla, José Le Román y Pepa Rus. Más información en gruposmedia.com. Paula, han perdido mi maleta con todas mis cosas, champú, acondicionador, maquillaje. No te preocupes, compartimos las mías. También han perdido a mi novio. No te pases. Porque nunca está de más tener dos de cada. Hasta el 15 de abril te ofrecemos un 50% de descuento en la segunda unidad de una gran selección de artículos de perfumería de consumo y hogar, como la segunda unidad del champú Pantene 300 ml por tan solo 1,50. 58 euros. Bodybell. Be Beautiful. Aldán Company presenta Maldito Naranjito, esta vez en La Gran Vía. Una comedia ochentera con Iñaki Urrutia. Si te marcaron Las Sombreras de Locomía, La Muerte de Chanquete o La Teta de Sabrina, no te pierdas Maldito Naranjito. Os espero en el pequeño Teatro Gran Vía. Dirigida por Eduardo Aldán, creador de Spinete No Existe. Más información en gruposmedia.com. Si estás buscando el máster en dirección y gestión de hoteles y empresas de restauración con la mejor salida laboral, lo tienes en SDEN. Incluye programa en comercialización online y Revenue Management, cursos semipresencial, prácticas garantizadas, bolsa de trabajo y becas. Arrancamos en abril, porque cuanto más sabes, más vales. Entra en esden.es y apúntate.